Did you speak truth when you dug wounds, when you spilled blood? Did you say love when you promised the most high you won't betray? Que se joda el mundo porque hoy me siento bien, como cuando todos los que importa ríen. He hecho de mi cuerpo un propio templo zen, siempre templado, aunque las cosas cambien, aunque los demás hablen. Soy consciente que me rodea la proporción áurea, naturaleza sabia y es la mierda más real. ¿No sientes cómo te llama la voz del chamán, invocando al dios Brahma, a la Pachamama? Si la cosa va mal, esta siempre fue tu casa, alejado del tumulto de la masa. Dejándola pasar y vivir con lo básico, seguir registros akáshicos y no al centro Tavistock. Dejar de serle parásito, simplemente amar. No existe evolución, ni Darwin ni Lamarck. Es perfecto desde el infinito, todo es lo mismo. Que no te convenzan defensores del transhumanismo. El borreguismo nos afecta a todos en cierto grado. La mujer es egoísta y el hombre es retrógrado. Si necesitamos casas quemaremos prados. Algunos peces gordos montaron el tinglado. Se equivocaron, es demasiado tarde quizás. Fuimos creación que asesina a nuestra nodriza. Como triángulo de Kanitsa se puede intuir la masacre o el hecho de ver las lágrimas de una madre. Prendió fuego y todo ardió. Pachamama sufre el bombardeo del hombre ario. Como infarto de miocardio, hago señales de humo SOS desde el barrio. Con un pan revolucionario a lo Pussy Riot. Cuánto daño es morder la mano que da de comer. El hombre blanco mata, yo no quiero ser como él. Ser un autómata de cuerpo y mente. Es importante pensar diferente. Es urgente ser insurgente, que surja gente inteligente y exigente. Juntar un contingente frente, los negligentes. Empresas que vierten la muerte son delincuentes. Es el presente, un futuro que nos roban. Destraperlo como sobres en la calle Génova. Hay quien espera algún mesías de Jehová. Yo sé que Pachamama está en mi genoma y eso no cambia. Es un problema principal de concepto. Mira la cara del presidente, es un completo inepto. El sistema es cárcel, matadero de estrés para tontos. Tu tío nutre tu intelecto. Te quieren triste, vulgar y débil, ignorante y egoísta, pueril. Modo de vida superficial y consumista febril, porque la única revolución posible vive dentro de ti. I heard my name, did you call me? Did you speak truth? When you dug wounds, when you spilled blood, did you say that? When you promised the most high.